Voces que Caminan es una propuesta que trata del sonido del cuerpo al caminar. A través de este podcast formado por 7 microhistorias, se da cuenta de las diferentes obras que forman la exposición que Leire Goicoechea y Gabriel Villota Toyos han comisariado para la Fundación Cerezales. Capítulo 4. En un nuevo y extraño giro del tiempo y del espacio, el viajero y musicólogo Alan Lomax, de paseo por la Maragatería, se transmuta en otro viajero y escritor particularmente atento a los sonidos propios y ajenos, como lo fue el británico Bruce Chatwin. Conocido sobre todo por su libro Los trazos de la canción, The Songlines, en él relataba precisamente cómo los aborígenes australianos trazaban mapas con su canto, mientras caminaban siguiendo sus recorridos tribales. Además de en estas canciones mapas, también con sus pinturas recogían y recogen aún hoy la mitología asociada a sus caminatas, y muestran estructuras de líneas, círculos, cazoletas y laberintos no muy alejadas gráficamente de los petroglifos prehistóricos del occidente ibérico, como el que ahora mismo observa Chatwin perplejo. Él mismo había dibujado en sus cuadernos de viaje por el desierto australiano algunos de sus mapas de líneas, y mira ahora el dibujo que la arqueóloga Ana Neira y alguno de sus colaboradores han abocetado. Concretamente a las faldas del Teleno, en una zona de tránsito bajo las montañas entre la Somoza y el Bierzo, paso natural entre las tierras de la Meseta y Galicia, Juan Carlos Campos, historiador aficionado, descubriría en tiempos muy recientes algunos de los ejemplares de petroglifos procedentes del Neolítico más espectaculares del noroeste español, y que hoy en día pueden visitarse a lo largo del recorrido que va entre Quintanilla de Somoza hasta Peñafurada de Turienzo de los Caballeros. Con Chatwin nos quedamos en Peñafadiel, por ejemplo. Como Campos nos recuerda, las vetas de Moraliza se encuentran a fin de cuentas en un importante paso natural que comunica dos comarcas, la Valduerna y la Maragatería, coincidiendo además su orientación con el camino más recto posible para llegar a la fosa berciana, antesala de las tierras gallegas. Es decir, que las moralizas ya marcadas por los habitantes primitivos en los tiempos prehistóricos jalonan estas tierras que nos llevan de la meseta al mar, y que después fueron también transitadas precisamente por los arrieros maragatos en sus desplazamientos comerciales. Las mismas que en parte fueron holladas también por los peregrinos procedentes del camino francés que se dirigían desde Astorga a Ponferrada primero y hasta Santiago después a visitar la tumba del apóstol. Como decíamos más arriba, los arqueólogos han dejado igualmente registro de dichos petroglifos a través de dibujos en los que volvemos a encontrarnos con Chatwin, las extrañas líneas, círculos, cazoletas y laberintos que protagonizaran las pinturas australianas. De algún modo, tal y como Chatwin sugiere, bien podemos pensar que se trata de mapas que indican, con estos signos prelingüísticos, zonas de tránsito y de caminos, siendo una zona tan estratégica como esta, paso natural casi obligado, y tan utilizadas en épocas sucesivas, como registros en piedras de voces que advertían y situaban ya entonces al caminante, y que nos siguen hablando desde un pasado remoto y al mismo tiempo presente. El mismo Juan Carlos Campos nos recuerda que entre las diferentes teorías existentes para dar sentido a dichas cazoletas y otras marcas sobre la piedra, se les adjudican posibles usos como recipientes para ofrendas rituales, pero también marcadores de territorio, mapas estelares, señalizadores de fuentes y vallas fértiles, indicadores de caminos migratorios, marcadores de espacios sagrados y en algún caso altares y santuarios prehistóricos. Y en efecto, cuando ve estos petroglifos maragatos, Chatwin piensa que, como las voces que narran cantando los mapas de los ancestrales clanes totémicos australianos y nos envuelven en esa suerte de presente eterno, también estas formas sean una suerte de mapas, residuos de las voces petrificadas de unos chamanes prehistóricos que nos dejaron en ellas mensajes cifrados y que aún permanecen para nosotros ocultos en su misterio.